conociendo personalmente al Señor. Bienvenidos todos los que ven este programa a través de cualquier medio, de verdad, son una bendición increíble. Y queremos saludar también a las personas que vienen por primera vez. Si hay alguno que lo invitaron a la iglesia por primera vez, por favor, ¿podría levantar su mano para saludarlo? Levante su mano, levante su mano. Bueno, le damos un aplauso fuerte a la gente que viene por primera vez. Gloria a Dios. Quiero llevarlo, por favor, a su Biblia. Está la B, la LBLA, allá la tenemos. Por favor, esa versión me gusta mucho. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 7 al 8. Y qué gusto verlo, Señor. ¿Cómo se lleva el estómago? A la quiva. No, hombre, es que qué lata va aquí. ¿Cómo se lleva el estómago? No. Dice la Escritura: dime, amado de mi alma. Mire cómo dice ahí. Dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas qué? ¿Dónde apacientas el rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Mira pues, porque he de ser yo como una de las que cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros. Si tú no lo sabes, oh la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Oiga pues, yo les decía a los hermanos hoy que me tocó predicar a las 8 de la mañana aquí, que es bien fácil tener un Dios popular de multitudes. Es bien fácil, por ejemplo, decir: ¿y cuántos van al cielo? Y todo el mundo: amén, así. Es bien fácil, por ejemplo, llenar un estadio y, como dicen allá por el pueblo donde yo me crié, allá pues por el pueblo donde yo me crié, ahí decían: es que en vaca. No sé si usted me entiende esa palabra hebrea original, en vaca. Quiere decir, así como cuando somos un montón, como que sí es fácil, ¿verdad? De repente llenar un estadio, así en vaca. No sé si me entiende, tal vez en Guate, no sé cómo dicen, así en Mara, pues ahí viene el marón. Es como fácil, ¿no le parece a usted? Así como decir, entre todos, pues así. Así en Marabunta, es fácil, ¿verdad? Así es fácil. Así usted tiene un Dios que de repente todo el mundo: ¿cuántos van al cielo? Amén. ¿Cuántos van al...? Fíjese que es tremendo, porque yo tenía un pastor que, bueno, era un apóstol. Aquí en El Salvador han habido apóstoles tremendos de Dios. Ese día me recuerdo que llenamos cinco estadios al mismo tiempo. Había más de 300 mil gentes movilizándose en el país del Salvador. Eso fue hace unos 18 años atrás, hace poquito. ¿Verdad? ¿Ah? Sí, es que... Ahora, yo recuerdo que yo estaba en uno de los estadios, pero ese apóstol de repente era como así, como el carácter bien fuerte, era un apóstol así como un carácter bien, bien explosivo, una onda. Pues siempre lo hemos querido. Pero en ese tiempo él gritó: y todos hijos del diablo, decía, y todo el mundo decíamos: amén, fíjese, amén. Yo no sé si era por respaldar lo que estaba diciendo, porque creíamos que a saber ni qué éramos. Fíjese que en un momento determinado dijo: y ustedes, dijo, al final puros perros, y todo el mundo decía: amén. Ya casi ladraba uno. Wow. Y uno se sentía, ¿se acuerda usted? Ahí está usted, ¿verdad? Ajá. Hey, no se esconda, no, mire que lo enfoque en las canas. Es que la gente cuando digo ahí está, de repente le empiezan a hacer así como para abajo, no se ha dado cuenta. No, tranquilos, ya voy a decir, ahí está usted. Pero, hey, respáldeme lo que está. ¿Va que es cierto, sí o no? Va que era yuca la cosa. Amén. ¿Y la Laurita no está? La Laura no viene hoy. Ah, de las 8 vino, va. Pero la Laura ahí estaba también, ahí estábamos. Sí, entonces, amén. Pero todos se gritaban amén, porque era como: iban al infierno, van al cielo, van al limbo, al purgatorio. Todo era amén. Porque ahí se puede cantar lo que quiera, se puede predicar lo que quiera. Ahí se puede, en vaca, eso es así. Ahora, yo tengo una preocupación. Y una preocupación muy, muy importante, que es, y personalmente, que no sabemos que nosotros tenemos un Dios que es personal, pues. Y que personalmente le va a pedir cuentas a usted y a mí, personalmente. Y cuando lo llamen, llamen a toda la gente que estaba en el estadio. No, a usted solito. O sea que lo van a agarrar a usted solito. Ahí lo van a agarrar, porque ese Dios le va a pedir cuentas personales. Entonces esta del cantar de los cantares era parecido a nosotros. Bien loca era. Este era bien sobado. Así como somos nosotros, pues, así. Ese era mero. ¿Cómo le puedo decir la palabra esta de cantar de los cantares? Era mero sobada, pues, así era, va. Y de repente andaba, de repente estaba con el esposo, de repente no estaba, de repente andaba en amores, de repente se olvidaba del esposo, de repente estaba en las nubes, al rato estaba en el infierno. Era yuca. Un día de repente la encontraron afuera de las cámaras reales del esposo y la penquearon toda por loca. Y toda morada anda preguntando: ¿habéis visto al que ama mi alma? Tú lo debes conocer porque... Pero toda morada, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, lo abracé y me dije, y no lo encontré. Se le había perdido. Y el amado también se le perdía, fíjese. Era así como una relación mero loca. Así como que Dios quiere estar con nosotros, de repente queremos estar con Dios, de repente queremos estar en el mundo, de repente queremos estar con Dios, de repente queremos hacer nuestra voluntad, de repente la voluntad de Dios. Puros locos. Igual a la de los cantares en la iglesia. Pero fíjese que hay un momento donde este entiende, fíjese, entiende, al final de todo entiende. Y yo digo, si este entendió, también entendamos nosotros, hermano. ¿Y para dónde, pues? Aquí empecemos a ver dónde hallamos al amado. Puede ser que algunos ya hasta se les perdió. Pero busquémoslo. Y este es un buen día para buscarlo, fíjese. Yo no sé por qué. A mí me gusta cuando la gente viene bien bonita y bien elegante a la iglesia. Así, ¿verdad? Porque a veces, no es que todos tenemos chancletas y tenemos ¿cómo se llama? Pero lo bonito es cuando usted se pone así como muy coqueto para el Señor. A mí me gusta, yo lo felicito que se arregle. Pero fíjese que llega un momento que tenemos que comenzar a buscarlo, hombre. Y ese es un buen momento, ya que usted vino bien elegante, bien bonito, ya que usted vino bien arreglado, ¿verdad? Hijo, le veo hacia aquí hasta la gente de Turín para Cristo, Turín. Tremendo Turín, bonito es Turín. Yo nunca había entrado, vieran qué lindo es ahí. Hoy un día los invita. Pero lindo, pero mire qué elegantes todos. De verdad que es una bendición ver que se prepararon, se arreglaron, al menos se bañaron, pues se perfumaron para venir a la presencia del Señor, y otros que un poquito más. Qué bueno. Pero yo le voy a decir una cosa, amados. Hoy es un buen día para decirle, amado, no te me escondas más. Yo te voy a buscar donde quiera que estés. Y no me vas a dejar. ¿Y saben qué? El amado va a venir a ustedes esta mañana también. Él anhela estar con ustedes, hermanos, de verdad. Entonces dice esta: dime, amado de mi alma, porque al final entendió la loca. ¿Sí? Con todo y lo loca que era, pero entendió. Se cansó de que la penquearan, se cansó de estar sola, se cansó de estar abatida, se cansó de estar haciendo su voluntad, se cansó. Tarde o temprano te vas a cansar de eso. Pero ahí va a estar el amado. Entonces la amada tiene que decir: amado, ¿dónde estás? Quiero buscarte. Y mire qué tremendo la parte poética que le dice: ¿dónde apacientas tu rebaño? Quiero ir, ¿dónde estás? Y mire lo que dice: ¿dónde lo haces descansar al mediodía? O sea que a esta no le importaba el sol. Llegó un momento donde ¿dónde lo haces descansar al mediodía? Quiero llegar, ¿verdad? Quiero estar contigo. Yo sé que va a haber un momento que la amada va a gemir por el Señor. Ahora, mire quiénes van a ser, porque esta es una revelación que Dios me regaló y yo espero con todo mi corazón transmitírsela, de verdad. Es mi mayor anhelo. Yo le voy a decir quiénes son los que van a tener ese anhelo esta mañana. Yo le voy a decir quiénes son los que van a tener ese deseo en su corazón, de verdad, de buscarlo. No todos, le cuento. Muchos son turistas evangélicos. Ahí vienen a las iglesias a turistear. ¿Qué onda? ¿Cómo está la onda, men? ¿Y aquí qué onda? ¿Cómo está el ambiente, ves? O sea, muchos vienen como turistas, ¿eh? Y hoy, ¿cuál es la nueva chica que llegó a la iglesia? ¿Ves? O sea, hay muchos que andan turisteando. Van a turistear a las edificios que turistas. Mejor es irse al Mahahual de un solo, ¿va? Pero pues sí, de una sola vez hay que reventarse, ¿va? Pero la gente, ya le voy a decir quién es la gente que hoy va a encontrar al amado. Porque mi corazón ha estado, van a venir unos cambios muy importantes a la vida nuestra, ¿verdad? Verónica sabe que hay cosas que Dios está gestando en el ambiente de la nación otra vez. Dios está haciendo cosas y Dios está inquietando mi corazón a hacer algunas cosas, pero estoy orando mucho, de verdad. Pero saben ustedes que en estos momentos de cambios en mi vida, de muchos cambios, una de las cosas que me he dado cuenta es que tengo que depender de Dios de plano, mano. Poches, pero de verdad, o sea, así a la de verdad, depender de Dios, porque si no nos vamos a extraviar, nos vamos a perder, hombre. Entonces, mire, qué interesante que de repente Jesús le dice, mire, Lucas 10:22, mire qué lindo eso, Lucas 10:22, acompáñame a Lucas 10:22. Todas las cosas que me han sido entregadas por mi Padre, dice, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, ¿qué es? Léalo, por favor. Sino el Hijo. ¿Y quiénes son los que van a entender la revelación esta mañana? ¿Quiénes son los que van a buscar más de Él y van a anhelar su alma? ¿Y qué importan las multitudes, hermano? ¿Quiénes van a ser aquellos que van a gemir delante del Padre y van a de verdad buscarlo con un corazón sincero esta mañana? A los que el Hijo, es que eso es importante. A los que el Hijo, ¿qué? Se los quiere revelar. Mire usted, yo no soy calvinista, bueno, solo de la cabeza, ¿eh? Pero yo no me defino así como calvinista, vea, salvo siempre salvo y toda esa onda, porque no creo. Está yuca los resultados de esa doctrina, aunque yo la respeto, pero está yuca. Ahora, lo tremendo es que entre Calvino y Arminio tenían la razón, fíjese. Entre los dos, uno que la salvación se pierde y el otro que la salvación no se pierde. Entre los dos tenían la razón, hombre. Ahora, el punto es este. Yo sigo creyendo ahí, que ahí dice la Biblia. Yo no sé si usted leyó, pero ahí dice, lo vamos a volver a leer toda vez, otra vez. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo. ¿Quién? Nadie sabe. ¿Solo quién? Solo el Padre. Ni quién es el Padre, sino quién. Solo el Hijo. Ahora bien, ¿y qué más dice? Léalo. Y aquel a quien el Hijo se las quiere revelar. Y si tú estás entendiendo esta mañana que Dios se anda buscando y tienes algo en tu corazón, es porque el Hijo ya te lo reveló, mi hermano amado. Es porque el Hijo ya te dijo, ya el Hijo te reveló. Por eso es que no te puedes apagar. No, hombre, por eso es que no puedes apagar el don de Dios que está en ti. Aquí de repente yo veo gente que al principio, no digo, pues voy a hablar de los de las 8 de la mañana, ustedes no. Yo veo gente a las 8 de la mañana que ahí viene, que al principio estaban adelante, se gustaban, pero era una onda de meterse, de meterse. No digo, hermano, que la gente que está atrás, no, porque esa es una locura. Si no, todos estaríamos aquí adelante, ¿va? O sea, por espacio estamos unos. Yo no estoy hablando del aspecto físico donde estás. Estoy hablando del aspecto espiritual, del lugar espiritual. Por ejemplo, cuando Jesús, cuando Dios le dijo a Adán, Adán, hey Adán, ¿dónde estás? Le pregunto algo, ¿usted cree que el Señor le decía, te me has perdido? ¿Será que así, usted? No, cuando le dijo, ¿dónde estás? Es que le dijo que ya no estaba en el lugar donde estaba. Si ya sé que ya pecaste, desgraciado, pero ¿dónde estás al final, pues? Ya te conozco que sos un gran patán, no le enseñaste bien a la mujer y la mujer te... Pero ¿y dónde estás? ¿Por qué le preguntó dónde estás? Porque ya no estaba en la posición espiritual donde tenía que estar. Hay gente que al principio adoraba, cantaba, cuando se levantaba sus manos. A mí me gusta ver, por ejemplo, a los jóvenes cuando levantan sus manos y están anhelando más de Él. ¿Usted cree que uno no se fija desde aquí? Si uno parece bobo, pero no es bobo, hermano. Uno parece de, pero no creo que uno es de. Uno no es tan lelo, ¿verdad? El pastor más parece lelo, pero no, ni yo también parezco lelo, pero no somos lelos, hermano. Parece que estamos ahí, pero Verónica que está toda choca, que baja el diablo, si esa mira más que un montón de gente. Ahí. Ah, pero está viendo. El papito ahí con todo y la cabellera resplandeciente. ¿Verdad? Todo el mundo estamos ahí viendo. Y como a mí nos gusta ver, o sea, como es como adoran. De repente hay jóvenes que están así: yo quiero más, yo quiero más y más y más. Pero están, pero uno percibe: yo quiero más, yo quiero más, Señor, quiero más, dame. Cuando está cantando aquella, ¿va? Hermana, cuando estás cantando, cuando pienso en tu amor, ¿eh? Y en tu fidelidad, me asombro de ti. ¿Cómo que hizo? Vení, cantá la voz, por favor. Así, rapidito, así, dale, 2, 3, 4, 5. Pero mire, uno ve el anhelo del corazón de la gente. Pero uno lo ve desde aquí. Usted, tú no crees que no te estamos fijando, pero de repente estamos cantando. ¿Cómo es que dice el coro? Póngalo ahí, maestro. Cuando pienso en tu amor, mire, y en tu fidelidad, y uno ve a la gente que está pero quebrantada, no y está, puedo hacer más, y está adorando, y está adorando, que postrarme y adorar, pero está adorando, y puede decir, no está, pero está adorando, gimiendo su alma. Se nota cuando una persona está gimiendo, gimiendo en su corazón, pero anhelando, y dame más. ¿Y qué más dice? No me quiero conformar. Pero está, Señor, yo no me conformo con esto que vine aquí. Yo necesito más, más. He probado y quiero más. Pero más, dame más, dame más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado, pero quiero, quiero más de eso. Quiero más. He probado y quiero más. Ah, entonces uno sabe. Y uno lo ve a los jóvenes adorar, a los adultos, a los ancianos. Hermano, hay una anciana que viene aquí que me, el corazón de nosotros se alegra cada vez que viene esa mujer, adora, canta. Es una mujer que de verdad anhela a usted. Pero de repente uno ve, porque de repente uno está dirigiendo, no puede estar todo el tiempo. Uno está, viera que yo que estar aquí, porque uno tiene que estar dirigiendo y tiene que estar viendo y dirigiendo y viendo y haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Pero de repente entre esas cosas uno ve y de repente ve a los jóvenes, vení. Seguí cantando esa, vamos a volver a cantar. No te vayas, pues que vos te vas. Calmate vos. Entonces de repente está así. Y uno bien, bien vuelve a ver de repente. Ay, pues está ministrando y está. Y la gente está cantando, fíjese. Otra vez. Denle la nota, maestro. Cuando pienso en tu amor. Y está alguien así, mire. Y en tu fidelidad. O está. No puedo hacer más. El cristiano. Que postrarme y adorar. Yo le puse hasta nombre a esos cristianos. Cuando pienso. Está el cristiano salvavidas. Me asombro de ti. Y no me quiero conformar. Bien. He probado. Ahí está. Escuche usted. Viendo a todo el mundo, menos adoran. Y uno bien se echa el rollo. A ver qué está viendo. Un garrotazo hay que tener aquí. Un garrote hay que tener. Llegar a darle. Adorar, hermano. ¡Pum! Se les va pagando el don de Dios. Ey, mire, yo le voy a decir algo. Aunque nos parezcamos a esa loca de cantar de los cantares, hermano, porque aquí ninguno es perfecto y el que se crea perfecto tira la primera piedra. Pero óigame, aunque seamos como eso, pero anhelemos, hombre. Lo que salvó a esa loca es que al final decidió amar y anhelar a su amado y buscarlo hasta el mediodía, no importara que el sol la quemara, pero llegó y buscó al que ama su alma. ¿Me entiende? Ahora, ¿quiénes son? Gracias. ¿Quiénes son los que van a anhelar más? ¿Quiénes son los que van a tener la revelación? Los que el Hijo se los dé a conocer. Hermano, por gusto estar hablándole es como gastar pólvora en zanate. Quererle decir a la gente que se vuelva adorador, no. Usted no force a nadie. Yo lo digo por cultura general. Pero al final, usted no force a nadie, hermano. Y si hay alguno que está a la par suya, y ahí déjelo, usted adore. Si en la semilla hay alguien que nunca se quiere meter, ahí déjelo, hermano. De todas maneras, ¿verdad? son adornos que llegan ahí, pero no son hijos. Una cosa es ser adorno y otra cosa es ser hijo. ¿No le parece? Pero usted métase con Dios, no le importe quién esté al lado suyo, pero usted busque por su alma al amado que ama su alma, hermano. Porque el hijo se lo dio a conocer. El hijo se lo dio a conocer. Gloria a Dios. Ahora, yo le voy a decir algo. En Lucas 24, del 30 al 31, mira lo que dice. No. Romanos, ¿verdad? 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30 primero. ¿Qué dice? Porque a los que de antemano conoció. Ah, vaya. Ey, leámoslo en la versión normal ese versículo, porfa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Ah? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, a esos también. Hay gente que va a llegar al cielo porque está predestinada su alma a llegar al cielo. Porque los conocieron antes, no es porque ellos eligieron, no es porque Dios haya elegido, es por el corazón de ellos que Dios los escogió. Ya los había conocido antes. Por eso usted tiene que amar al Señor. Mire, su mayor garantía es amar a Dios, hermano. Los jóvenes que piensan buscar novio o novia, su mayor garantía, que ese cuate ame a Dios, hermano. Esa es su mayor garantía. Pero si el tipo, en lugar de amar a Dios, ama al partido, ama sus caminos. No está mal que ame a su familiar, pero ama más a su familiar que usted. Ama más todo lo demás, menos estar en la presencia. Ese va mal. Porque tarde o temprano te vas a casar con él o con ella, y nomás se casa y consigue lo que quiera, se quita la máscara. Y ahí te va a llevar el diablo, hermano. Tu mayor garantía es que Dios te muestre el corazón. A los jóvenes les hablo. Dígale al Señor, no me muestres solamente el equipo, muéstrame el corazón. Porque muchos se enamoran solo del equipo. No está mal enamorarse del equipo, ¿va? Pues sí, porque, o sea, hay de gustos a gustos. Pues uno le gustan gordas, otros flacas, otros delgadas, otros altas, otras chaparras, como de gustos hay para todo. La belleza es relativa. Así dijo un mono que estaba ahí en el zoológico, que su hijo era el mejor del mundo. Así que la belleza es relativa. Hay de todo tipo, ¿sí o no? Color y todo. Pero que Dios te muestre el corazón. Eso tiene que ser el corazón de esa persona. Si es alguien que adora al Señor, vas a tener garantía de por vida que esa persona siempre va a buscar al Señor, a pesar que sea torpe para caminar. Pero es garantía de por vida. Entonces, ahora, ¿quiénes van a recibir esta revelación? Los que el Padre se los muestre. ¿Saben por qué? Porque muchos no lo van a conocer, aún estando en la religión evangélica, no lo van a conocer. Aún viniendo todos los servicios, aún yendo a todos los estadios, aún viendo todos los programas de televisión, de cash, de kush, de todos los kush. Pero eso no te garantiza que conoces al Señor, hermano. Te lo voy a mostrar en la Biblia. De repente, mire quién no lo conoció. De repente llegó a un lugar y preguntó a sus discípulos. Pero mire qué interesante esto. Quiero que por favor vaya conmigo. Vamos a ir a Mateo 16, 13. La versión latinoamericana está muy bien, ¿verdad? Muy bueno, póngamela por favor. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué le respondieron los discípulos? Unos dicen Juan el Bautista. ¿Qué más? Otros que eres Elías, y otros Jeremías, y otro los profetas. Porque cuando usted le pregunta a la gente, le van a decir: ¿y quién es Jesús, muchacho? No van a saber. De repente van a preguntar: miren, ¿y quiénes son esos que andan de azul ahí en las colonias, usted? ¿Qué, la secta de los Pitufos vino aquí a Santana o qué? ¿Y dónde está papá Pitufo? ¡Alá! El papito. El papá. Aquí como hay gente que sale en películas, vamos ya. Es que yo, no, perdóname vos, pero es que Es que me... Ponelo otra vez, por favor, ponelo. Que te sale con un gran guitarrón, pero yo... Bueno, pues sí. Entonces de repente pregunta, ¿y esos quiénes son? Si es que no nos conocen. ¿Quiénes nos van a conocer en las colonias? Los que el Padre les dé y les revele quiénes somos. ¿Quiénes nos van a conocer? ¿Quiénes conocen al Señor? Los que el Padre permita que le conozcan. Si tú viniste a este lugar no para poder cumplir para un domingo, porque tienes que venir a callar tu alma y tu conciencia, mejor te hubieras ido allá a la vuelta, hermano. Allá a la vuelta se calla la conciencia. Aquí no vengas por eso ni a cumplir. Aquí bien, tienes que venir porque verdaderamente en tu corazón arde por estar con el amado de las naciones. Porque tu corazón arde para estar y ver a tus hermanos, que aunque somos imperfectos, pero somos la novia del Cordero, hermano, que Dios limpió con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Ya? Si vienes por eso, ven. Si tienes otros propósitos, no vengas. Mejor váyase al Mahahual. Allá a ver a las mujeres en hilo dental, váyase. ¿Por qué? Porque los que vienen, mire qué bonito ese coro que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese coro, cuando me convertí, me acuerdo mucho. Ahora, ¿qué decía la gente? Unos que Juan el Bautista, otra la secta de los Pitú, y otro que, no sé, un par de locos que te andan siguiendo ahí. Ah, eso piensa la gente. Mire qué piensa la gente. Por ejemplo, ¿qué piensan las ciudades de Jesús? Mateo 21:10. ¿Qué dice Mateo 21:10? Léamelo, por favor. Mateo 21:10, ¿qué dice? ¿Y el café? ¿Qué dice Mateo 21:10? Ajá. Cuando entró en Jerusalén, ¿qué pasó? Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué? ¿Sí qué? Se agitó. Pero decían, ¿qué decían cuando llegó Jesús? Dígamelo, ¿qué más decían? ¿Qué decían? ¿Quién es este? ¿Y este quién es? ¿Ah? Eso piensan las ciudades, mire, de Jesús. ¿Y quién es este usted? ¿Y esa nueva secta de dónde salió, mucha? ¿Y quiénes son? ¿Quién es este? Las ciudades no le conocen. No lo conocen. La religión no lo conoce, pues vaya. La religión, Mateo 21:15-16. ¿Qué dice Mateo 21:15-16? Léalo, por favor. ¿Qué dice? Pero los principales sacerdotes, ¿y qué? Y escribas, ahí estaba toda la mera mata donde se rascaba el diablo de la religión. Ahí estaban los sacerdotes del pueblo, señores. Ahí estaba la mera Ku Klux Klan, ahí estaba el Opus Dei y toda esa mara. Ahí estaban los señores religiosos que siempre juzgan las cosas. ¿Qué está pasando en este pueblo? Pues ¿qué les importa? Lo que nosotros sabemos es que el reino de los cielos se ha acercado aquí. Eso sí sabemos. Y de repente preguntan, y con todo y sus montón de flecos y volados, yo por eso me gusta darle un tiro a la religión. No somos religiosos en este lugar, le cuento. De repente preguntan los fariseos y escribas, ¿y qué preguntan? Y mire, y viendo las maravillas, porque ellos van a ver que aquí hay maravillas y milagros, hermano. Mira, aquí Dios les está dando trabajo a los jóvenes, pero puestos específicos y bien bonitos, ¿sabe usted eso? Yo le estoy orando al Señor para que Dios le abra puerta a los jóvenes y a los que se están graduando, que Dios los lleve a lugares pero preciosos. Y a la gente que tiene negocio, que Dios la prospere. Yo estoy orando por eso. Y vamos a dar testimonio. Y Dios está sanando a la gente de enfermedades. Dios está dándole consuelo a la gente. Aquí está el Señor, hermano. Ahora mire, pues, de repente los fariseos hipócritas llegaron y dijeron, y viendo sus maravillas, porque él hacía maravillas. Y mire cómo estaban cantando hoy en la mañana, el coro que decía, Hosana. ¿Cómo decía? Hosana. ¿Cómo es? Hosana al Rey. Así estaban, dice, los jóvenes. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Y los muchachos aclamando en el templo. Mire cómo estaban aclamando en el templo, hermano. Era prohibido aclamar en el templo, pero los muchachos ahí estaban aclamando en el templo. ¿Qué quiere decir? Que la generación nueva va a aclamar a Jesús en medio de la religiosidad. Y nosotros, los que ya estamos en 40, orgullosamente, 40. Me llega. Somos mucho más interesting. Porque ya tenemos más experiencia. ¿Sabía usted eso? En todas las áreas. Así que los que están llegando a 40, bienvenidos. Oigan, me llega. Reinventemos nuestras edades, señores. Póngale vida a sus años. Ah, no, esa es otra. Pero sí es también. Pero sí, una cosa. Estaban los jóvenes, así que aquí todos estamos jóvenes. ¿Qué le parece? Y estaban en el templo como Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna. Ahí enfrente de la religión le estaban dando un tiro. Ah, aquí estamos igual. Gritemos más fuerte para que se oiga en todo el centro. Hosanna al Rey. Y así estaban estos. Así estaban los jóvenes gritando Hosanna. Y mire lo que dijeron. Y los fariseos ahí estaban juzgando eso, metidos esos. Y de repente, y Hosanna al Hijo de David. Y se, ¿qué pasó con los fariseos? ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Eh? Así que ustedes, si es de verdad, y tanta bulla, fariseo, mejor métase. Porque los fariseos decían, ¿y qué tanta bulla que tienen esos ahí? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué le dan tanta ovación a ese Jesús? ¿Y de dónde salió? Se indignaron porque estaban cantando. Pero mire, Jesús les recordó el salmo. ¿Y qué les dijo? ¡Hey, señores! Jesús les dijo. Porque, y se les dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ya lo escuché. ¿Qué acaso nunca leíste en el libro de los salmos? Que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Yo no sé si aquí están niños para el Señor y los que maman, donde Dios perfeccionó la alabanza, los que cantan, los que adoran como niños, que no les importa cantar, gritar, remolinear, saltar, danzar, reír, gritar, llorar delante de la presencia de su Dios, levantar las manos, dar un grito de júbilo, bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. De la boca de los niños. ¿Qué le parece? Así que hágase como niño, oiga. En ese aspecto, pues no en segundo, en otro, ¿va? Porque necesitamos madurez, pero en el aspecto de adorar a Dios como niño, me. Créale a Dios. Si le crees a Dios. Yo le creo. Yo le he creído todo lo que me ha dicho. Yo le he creído todo lo que me ha dicho el Señor. Ceguedas, vengan rapidito aquí, rapidito, los dos, Ceguedas, rápido. Mire usted, ¿a qué hora fue que dimos el testimonio? ¿A las 6 fue la vez pasada? ¿A las 10 también? Ah, pues otra vez. Es que hoy vino porque estaba ocupado, a los domingos estaba. Mire usted, esta mujer le creyó a Dios, fíjese. Llevó una ofrenda. Era lo último que tenía como la viuda, pero no estaba viuda, no se preocupen. Mire usted, y llegó. Y dijo, es lo último que tenemos. Dijo, con esto comemos y se acabó y queremos entregarlo en el altar porque Dios me ha dicho que es el año del jubileo para mi esposo. Este no hallaba trabajo, pero ni a nada, hermano. Metía currículum, nada. Pero este no le salía, pero ni la ciguanaba que la llevara para alguna. Pero Dios le dijo a su esposa, levántate por tu esposo. Y yo le dije a ella, tienes que ser mujer sabia. Y se levantó por su esposo, fíjese. Y a este le ha costado entender usted, pero ya entendió. Y esa mujer se levantó como profeta por él, fíjese. Mire usted. Y de repente pasaba un mes, otro mes, y yo me hacía el de los panes aquí, pero yo decía, y nosotros cantando, pero ¿cómo es? Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Yo le he creído todo a Dios, hermano. Tengo unas promesas que están pendientes que ya se van a cumplir, fíjense, yo ni sabía. Pero es que todo lo que Dios me ha prometido me lo ha hecho. De repente le oró al Señor y 4 meses pasaron. Y se los llevan con gastos pagados, con buen salario, con buenas bendiciones. y se van ya. Para Canadá van los creídos, hermano. Gracias. Para Canadá se van. Salud. Allá llego, muchachos. A fundar Judá de Canadá. Acuérdense que está profetizada de todas maneras. Bueno, entonces el punto es este. Si le crees a Dios, lo que Dios te ha dicho te lo va a cumplir, hermano. He aquí, el Señor te dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que Dios te ha prometido te lo va a cumplir, hermano. Él es fiel y justo. Lo que pasa es que te lo va a cumplir a su tiempo. Porque José, cuando estaba soñando, que era un soñador, pero tenía a sus hermanos, él era un gran creído, orgulloso, patán. Creído, orgulloso y patán y tufoso y fresón. Y llega a sus hermanos y les cuenta: yo tuve un sueño, ok, ¿verdad? O sea, quiero contarles, ¿verdad? De que todos ustedes me sirven a mí, ¿verdad? O sea, que a mí, ¿verdad? O sea, y los hermanos que hicieron: pues ya te vamos a vender, desgraciado, por andarte orgulloso. ¿Cuánto tiempo pasó para que cumpliera los sueños que Dios le había dicho? Hasta que lo llevaron a pisotearle el orgullo a la fosa. Después de eso, lo vendieron unos madianitas. Después de eso, lo metieron a una cárcel. Después de eso, lo enganchó la mujer de engañado, sosegado, vendido, aplastado, sosegado. Hasta que cuando lo mandaron a llamar, ya ni revelar los sueños quería. Nada, igual que lo revele otro. Y Dios lo puso como el segundo al mando en todo Egipto. Pero era cuando estaba preparado. Cuando tú estés preparado, no tengas duda que viene la respuesta a tu vida. Pero a veces hay que pasar procesos. Son necesarios en la vida. Pero si tú le crees a Dios, pero este no le creía. Entonces de los niños, ahí perfecciona la alabanza, que ella creyó que con esa ofrenda Dios le iba a bendecir, y creyó, y era su fe. Si no es la fe suya, y deje, no se mete en la fe de esta, pero es la fe de esta. La fe de cada uno es la fe de cada uno, man. Pero las multitudes no le creyeron. Los religiosos no le creen a Dios nada. Paja de ser eso. Y están viendo las maravillas en medio de nosotros. Paja. Y están viendo que Dios se me paja. Y deje esos fariseos, hermano. Y gócese con los que se gozan. Primero, los de las ciudades no le creen. Segundo, los religiosos no le creen. Tercero, las multitudes. Juan 12:34. ¿Qué dice Juan 12:34? Léalo, por favor. ¿Qué dice Juan 12:34? ¿Qué dice? Entonces la multitud respondió: hemos oído la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Qué dicen las multitudes del Hijo del Hombre? Léamelo al final. ¿Quién es este? Las multitudes a veces nos enganchan, nos engañan. La misma multitud que a veces estaba, los viejos que estaban recibiendo a Jesús después cuando llegó en el pollino, eran los mismos que estaban gritando: crucifícale. Porque las multitudes no tienen la respuesta. Las multitudes son masas simplemente utilizadas para un fin o un propósito de un grupo o de una persona. Por eso la iglesia jamás puede ser un instrumento político. ¿Escuchó eso? Porque las multitudes de Dios no son las multitudes del diablo. Las multitudes del Señor son hijos de Dios, hermano. Ahora voy a decir algo. Personalmente, las multitudes, ¿qué hacen al final? Niegan la fe. ¿Quién es ese? Al final ni lo conoce. ¿Cuántos de los que fueron al estadio están acá? No, solo fueron a fregar, a ver, a turistear. ¿Pero cuántos están acá? Dios te está hablando personalmente hoy. Dios te está buscando hoy a ti. Diga conmigo: Dios me anda buscando a mí. Dígalo así: me anda buscando a mí. Hay gente que viene por sus hijos. Es que mi hijo, yo vengo por mi hijo aquí a la iglesia. Pues te equivocaste, papá. Porque está bien que intercedas por tu hijo. Porque está correcto que lo traigas a la iglesia. Porque está bien que seas un adorador por tu hijo. Pero más, Dios te anda buscando a ti. Así como anda buscando personalmente a tu hijo también. Deja que tu hijo tenga un encuentro personal con Dios, hermano. deja que tu hijo tenga un encuentro personal con el Señor. Yo bendigo a mi hijo que tiene el deseo de ir. Ahora iban a empezar, pero ya esta semana comienza él a trabajar en las semillas. Y que vaya, ¿verdad? Póndete de pie, por favor, para que te puedan conocer algunos ahí en la cámara. Ahí está mi hijo. Empieza a trabajar. Yo te voy a profetizar algo en el nombre de Jesús. Tenés que pasar el proceso que todos han pasado para poder llegar a cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Porque yo este púlpito no te lo voy a dar solamente porque sos mi hijo. Si Dios te va a usar aquí, que te use. Si Dios no te va a usar aquí, que no te use. Mi anhelo en mi corazón es que Dios te use. Te bendigo. Pero lo que yo deseo es que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida, no el propósito que yo tengo para tu vida. Así que yo te dejo libre delante de Dios para elegir qué es lo que vos querés, ¿oís? Y me gusta que has elegido servirle a Dios. Que Dios te bendiga a vos, ¿oís? Gracias. Yo quiero decir algo. Es personal. Yo oro por él, clamo, lo traigo. Pero iglesia, hay gente que se preocupa más. Es que yo voy a la iglesia por mi esposo, para que el hombre burro, ese necio patas arriba, hijo del día, entienda. Te equivocaste. Dios te ama a ti también. Y claro que te va a ayudar con tu esposo, pero Dios te anda buscando a ti personalmente. No sé si me está entendiendo esta mañana. Los mismos discípulos en Marcos 4:41, mire qué pasó. Marcos 4:41, ¿qué pasó? ¿Y se llenaron de qué? ¿De qué se llenaron? Más fuerte, ¿de qué se llenaron? Diga conmigo, gran temor. ¿Quiénes se llenaron de gran temor? Los discípulos. Ey, ¿se llenaron de qué? De gran temor. ¿Quiénes? Los discípulos. Y decían unos a otros. Oiga, oiga lo que decían, por favor, póngame atención en esto. Los discípulos. No estoy hablando de ellos. ¿Qué decían cuando calmó la tempestad? Porque el Señor llegó y les calmó la tempestad. Quieta. Puedes tener paz en medio de la tormenta, iglesia. Cuando tú estás confiando en Dios y tienes una revelación de quién es Dios, tú puedes confiar que la tormenta va a pasar y que Él acalla la tempestad. Pero mira los discípulos. Los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Cuando calmó la tormenta, ¿qué dijeron? Mire, Pastor Salazar, dijeron: ¿y quién es este muchalar? Hey, calmó la tempestad. Calmó la tormenta. ¿Y quién es este con el que estamos, pues? ¿Cómo que quién es este? Desde hace rato que estaba con ellos y no lo habían conocido. ¿Sabe dónde se conoce al Señor, iglesia? Yo te voy a decir algo. Pedro, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Me hace el favor de ver uno de los versículos más impresionantes de la historia de la iglesia. Por favor, busque ahorita mismo y ahí termino. Mateo 16, del 15 al 17. ¿Qué dice la escritura? Mateo 16, del 15 al 17, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y él dijo, y les preguntó a todos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ajá, ¿y qué? Oiga, pues, ¿y qué dijo Pedro? Respondiendo Simón, ¿qué dijo? Tú eres, léame lo que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué le dijo el Señor? Léalo. Bienaventurado eres, iglesia Judá. Si tú entiendes quién es Jesús, bienaventurado eres. No sé si me entendiste. Si tú sabes quién es Jesús, bienaventurada tu vida, porque no vas camino al infierno, vas camino al cielo. Si tú entiendes quién es Jesús, bienaventurado Pedro, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque eso Eso, los turistas evangélicos no lo van a entender, los fariseos hipócritas menos, las multitudes tampoco, ni las ciudades. Pero le dijo Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. No sé si entendiste eso, Padre. Eso te lo reveló mi Padre. Entonces te conocemos a Jesús por revelación. La gente que se quiera convertir hoy, que se convierta. Y los que se quieran ir al infierno, que se vayan. Pero mi casa y yo, y Judá y nosotros, serviremos a Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Estoy eso? Porque eso es por revelación, señores. Ahora te termino dándote un rema porque me pasé 2 minutos. No importa, 2 minutos. Así vamos mejorando la cosa. Pero oiga esto. Y termino diciéndote esto, iglesia. Los que están acá, oigan esto. Oigan este rema de Dios. Cuando tú reconoces quién es Jesús y te cae la revelación de quién es Jesús, inmediatamente Jesús también te da identidad. Porque así como tú lo reconoces a Él, Él te reconoce a ti también. Mira qué tremendo. Porque después de eso le dice, bienaventurado varón. Eso no te lo reveló nadie, ni el pastor de la iglesia, ni nadie. Eso mi Padre que está en los cielos. ¿Ah? Que Dios ocupó un pastor, que Dios ocupó un líder que te trajo, ese es otro pisto. Pero al final quien te estaba tocando en tu casa fue Jesús de Nazaret, papá. Al quien sea la gloria y la honra por lo que es tu vida. Pero termino con este rema. Cuando tú reconoces quién es Jesús, ¿qué dijo Jesús a Pedro? Pedro, ahora como tú también tú me dijiste quién soy yo, ¿verdad? Tú sabes quién soy yo. Ahora entonces, como tú me reconoces a mí, yo te reconozco a ti. Yo también te digo, Pedrito, como tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Muchos dicen que soy loco, que soy el sobado, el pelo, pero tú sabes quién soy yo. Como cuando tú sabes quién soy yo, entonces yo también te doy a ti honra. Y yo también te reconozco a ti. No sé si están entendiendo. Y le dice, así como tú me dices que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, así te digo, hijo de hombre, que tú eres Simón Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque la palabra no era, como se han equivocado, no le dijo sobre ti edificaré mi iglesia, porque la palabra Pedro era piedrecita y la palabra roca era otra palabra, y le dijo sobre esta declaración que tú haces sobre mí, yo te declaro a ti que te doy las llaves del reino. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo honra en él, estaba reconociendo la deidad en él, estaba reconociendo que era el Cristo. Entonces la declaración de reconocer autoridad y darle honra te permite tener las llaves del reino, Padre. Solo ellos tendrán las llaves del reino, los demás no. Por eso le dice, sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Estaba hablándote de orden y de obediencia. A los que se les ha revelado, cierren sus ojos, mucha, y adórenlo. Solo eso les queda, porque para esta hora llegaste, para este tiempo naciste. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad. Los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda. Pero al fin llegué. Llegué a entender. Para esta hora he llegado, para este tiempo.